La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bueno, estamos con Julia, ¿sí? Del otro lado. ¿Cómo estás? Muy bien, Julia, por suerte. Julia, dije cualquier cosa. Julia, me salió el lado. Estoy escribiendo. Estás hablando y como hablando, el presidente de la nación, sí, casi. Y si no, a veces me sale tipo. ¿Viste como la señora. La que lo sigue. No, la señora vicepresidenta. Justamente. Bueno, discúlpanos esta pequeña digresión. Julia, Julia. Usted, ¿cómo estás? Están disculpados. Bueno, listos para escucharte. Bueno, te extrañamos el viernes pasado, ¿eh? Ah, bueno, pero el viernes pasado fui a la plaza que queda cerca de mi casa. Ajá. Con la movida esta del flash, con la movida, no sé cuánto. Sí, flash de, move, no, sé, sí. No sé cómo se llamaba. Que, sí, sí, sí. El tal ya fue, el otro ya fue. Bueno, si vos querés. Si vos querés, claro, el otro también el será. El tercero también. Claro. Pero bueno, lamentablemente éramos muy pocos. Pero ajá, bueno, yo ya me imaginaba, en este barrio sucede eso. ¿Qué barrio es? Devoto. Ah, Villa Devoto. Mira, claro. Sí, bueno, es un barrio de cierta, digamos, de una clase media, medio para arriba, ¿no? Es de una clase media adinerada, digamos. Claro. Llamarla clase media alta. Sobre todo acá, en este sector, porque Devoto es un barrio muy grande. Claro. A donde conviven varios estamentos económicos, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí hay mucha gente que se ha favorecido con otros gobiernos. Eso es una cosa que viene de muchos años, uh-huh. no es nada nuevo, no es nada de estos 4 años. Claro. Son personas que se han enriquecido generalmente inmigrantes, ¿no? me voy a ir absolutamente, no tanto del tema, después van a ver, ajá, que no tanto, que llegaron sus ancestros con una mano atrás y con otra adelante, sí, y que se asentaron, digo los que habitan este sector, ¿no? Ajá. Sí. Y que se asentaron en las inmediaciones de la capital federal, llámese el partido de 3 de febrero, de San Martín, sí, no sé qué otro, pero sobre todo de ahí, que empezaron a tener emprendimientos en las épocas en que nuestro país, y seguramente con gobiernos peronistas, uh-huh, claro, progresistas y demás, lograron hacer dinero, sí, y ahora están acá, se mudaron al otro lado de la General Paz, y bueno, y creen que son Becar Varela, que está muy mal también ser Becar Varela, pero bueno. Claro, eso claro, que tenemos acá en la Plaza de Devoto, éramos 4 o 5. Pero, ¿sabés que nosotros estuvimos a lo largo del programa viendo algunos videos que nos llegaban de distintas plazas? Uh-huh. Porque la convocatoria estuvo dirigida a 15 barrios, a 15 comunas. A bastantes comunas de la capital. Exactamente. Sí. Y nos sorprendió, por ejemplo, Puerto Madero era un gentío. Sí, de Belgrano también. Y en Belgrano, claro, en la Plaza de Belgrano, claro, había muchísima gente. Sí. No, somos más retrógrados acá. Uh-huh. Ahí en Villa Devoto. Uh-huh. Sí, acá en Villa Devoto somos más retrógrados. Bueno, pero quizás bueno, en algún momento cambie. Por eso, tal vez, sí, esperemos, y si no, vamos a cambiar igual. Claro, claro. Yo no, cambiarán ellos. Claro, claro. Pero bueno, por eso no estuve el otro día. Uh-huh. Hoy les voy a hablar de un escritor chileno, que se llamó Roberto Bolaño, digo que se llamó porque se murió, pobre hombre, muy joven, a los 50 años, porque había nacido en el año 53 y en el 2003 se murió, sí, y que es un escritor al cual debo reconocer que yo no lo tenía, que no lo conocía, y es como, no sé, ya para algunos está considerado como un Joyce o como un, yo no epa, sé decirlo porque algunos dicen como un Cervantes, ey, lo cual se pueden imaginar que hace bastante complicada su lectura, claro, es muy agradable de leer, sin embargo, sin ser un absoluto especialista, pero no es una lectura sencilla. Uh-huh. Tiene bastantes cosas atrás de lo que va diciendo. Y después tiene una cosa muy, muy rara en cuanto a lo que sucede cuando los escritores se mueren, que luego de muertos pasa un tiempo en que quedan como en un limbo en el que nadie los recuerda y que no se revisan sus obras o qué sé yo, cuando no sucedió con él. A tal punto que tenía un montón de obras inéditas al momento de morir, inmediatamente empezaron, y su propia familia forma como un escuadrón de custodia de las obras de este señor, a tal punto que yo les cuento, a ver cómo se llama este primero que les quería contar, Sepulcros de Vaqueros, sí. A donde con una seriedad profesional absoluta de exégetas de escritores y demás, otros especialistas previamente a que empiece la novela, que consta de tres partes, ahora les voy a contar, dicen, por ejemplo, los materiales de este relato se encontraron en tres archivadores, el clasificado con el nombre archivador 4/17 contiene, junto con otros, no les voy a leer todo esto porque uh-huh. es todo así encuentran luego de muerto Roberto Bolaño las obras que no han sido editadas todavía de él, con un orden, no porque las tuviera Bolaño el orden, sino porque sus exégetas, si podemos llamarlo de ese modo, aunque acababa de morirse este señor, sienten la necesidad de manifestarlo de ese modo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Ya los propios futuros editores lo están tratando como si fuera, por eso les digo, como un Cervantes, como un Joyce. Sí, a mí como lo que me suena, digamos, yo leí nada más que un texto de él, pero a mí lo que me suena es como un exceso en la descripción o en la ubicación de estos textos o en el cuidado obsesivo de dónde van a ser encontrados en realidad, ¿no? Y claro, sí, da medio como esa impresión. Sí. Lo cual de ninguna manera quiere decir que a mí me parezca que no merezcan claro. El cuidado este que se les brinda, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que por lo menos que a uno le permite algún pensamiento o alguna reflexión más, digamos, ¿no? Exacto. Claro, exacto. Claro. Sí. Digamos que es raro, sí, así es. En el sentido de poco frecuente, ¿no? Sí. No una cosa habitual. Bueno, entonces les contaba todo este tema. El libro este, porque parece que, como esto mismo que estamos hablando, que se ha convertido en algo así como en un escritor de culto, sí. Hay como órdenes, ajá. O un orden para, sí. Leer las obras, que por supuesto yo no lo he tenido y montones de gente tampoco, y eso no significa que no se lo pueda leer y que después se pueda volver hacia atrás. Pero un orden que cronológico, por cronológico, ejemplo. Cronológico, exactamente. Lo ideal sería, por ejemplo, empezar en El gaucho insufrible, por ejemplo. Yo lo que tuve a mano, lo primero que tuve a mano fue Sepulcros de Vaqueros, que es este que les voy a comentar. Pero aparentemente los fanáticos y los exégetes y los seguidores de este señor dicen que tal vez habría que haber empezado por otro, ¿no? Ajá. Pero bueno, el que tenemos a mano es este, entonces. Uh-huh. Es todo un tema esto también de leer la obra literaria de un determinado autor cronológicamente. Uh-huh. Es todo un tema, Julia, también. Es todo un tema, desde claro. luego, pero lo que sucede, sí. lo que sucede dentro de mi experiencia, que por supuesto es un poco larga, pero tampoco es la más larga o la más nutrida de todas, no se nota tanto en algunos autores el hecho de empezar a leerlo por una novela posterior y después referirte a una anterior, porque una cosa lógica sería, un escritor empieza a escribir y cuánto es muy joven y qué sé yo qué, sí. y después va adquiriendo virtudes claro. que no poseía cuando hizo la primera novela o el primer escrito. Sí, claro, claro. En este caso, además, lo que sucede es que este hombre, Roberto Bolaño, que como dijimos es chileno, hijo de una chilena y de un mexicano, sus padres también con una vida medio particular, digamos, porque no vivían juntos. Su padre vivía en México, su madre vivía en Chile con él y con su hermana. No tenían demasiado trato con el padre, hasta en determinado momento en que el padre va a Chile, ellos intentan ir a México, en un primer intento frustrado se quedan en el aeropuerto, no pueden salir, no es demasiado claro por qué no pueden viajar a México. Estamos hablando de años cuando él nace en el 53 y aquí sería un adolescente de 13, 14 años, o sea que hablamos de los años 60. Claro. Bueno, finalmente logra, él no, logra su madre y su padre llevarlos a México y vive en México. Es un tipo muy especial desde muy chico este Roberto Bolaño, porque a los 14 años decide que no va a ir más al colegio. Caramba. Dice, no voy a ir más al colegio. Entonces, muchos años después le preguntan, dicen, bueno, usted no ha ido al colegio, es un autodidacta. Dice, no, me parece un contrasentido, una falta de concepto decir que soy autodidacta, porque he leído a tantas personas que me han enseñado tanto. No claro, soy autodidacta, claro. he aprendido... Aprendió de otros, claro. Claro, de otros. Claro. Bueno, un tipo muy especial, como se dan cuenta. Y bueno, y también tenía la facilidad, su padre se ve que no estaban demasiado pendientes si el chico iba al colegio o no iba al colegio. El tema es que desde su adolescencia nunca más tuvo una educación formal. Claro, sí, claro, sí. Institucional, nada por el estilo, ¿no? Claro, entonces, se educó por fuera del sistema, digamos. Exacto, por fuera sí. del sistema. En el año 72 regresa a Chile, cuando era un joven todavía, y fíjense en qué año regresa a Chile, en el año 72, que hace que en el año 73, con el desastre, vuelva sí. a irse de Chile. Sí, claro, claro. El golpe. Exactamente. Fecha que recordamos hace muy pocos días. Sí, ¿no? Sí, claro. El 11 de septiembre. Sí, claro. Sí. El 11 de septiembre, eso es. Entonces, vuelve a irse, vuelve a México, ahí forman un grupo que lo llaman infrasurrealista, también así muy loco, y ahí empieza toda esta escritura que les comento yo, sí. que es bastante... difícil de leer, no porque uno la lee naturalmente, sigue leyendo, pero después se cuestiona qué es lo que he leído, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo. Bueno, claro. vuelve a México, está unos años en México y después ya se va a España, a donde después se queda viviendo, se casa, tiene sus hijos y muere finalmente muy joven. Con una afección hepática, estaba a la espera de un trasplante hepático que no llegó y bueno, muere. Bueno, el libro este, Sepulcros de Vaqueros, lo que recorre y reconstruye de algún modo, es bastante, podemos encontrar muchas cosas autobiográficas a esto que hemos estado hablando en este momento. Uh-huh. Y después, de la otra obra que quería hablar de él, que ya es una obra de un poco más avanzada, Sepulcros de Viajeros es póstuma, él no la había editado antes de morir. Uh-huh. Tiene esas cosas también raras, ¿no? Porque sí, hay obras anteriores que después se publican que no fueron publicadas en vida. Claro, claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. En póstumo, ¿no? Sí, no, sí. No porque sean, son anteriores a otras que sí ya estaban publicadas. Claro, no tiene nada que ver, claro. No, es más, en pocos meses antes de morir, en el 2003, hay quien dice que todavía no estaba terminada la obra máxima que digo decir, yo no la he leído, que es 2666. Ajá. Este es lo más grande aparentemente que según la crítica él ha escrito, pero ahora vamos a hablar de la crítica también. No, claro. Algunos dicen que logra entregarla antes de morir y otros, ajá, que todavía no estaba concluida. Claro. Ahí estamos. Claro. Eso fue en el año 2006. Esta, por ejemplo, Sepulcros de, uh-huh, Viajeros es anterior al 2003. Sí, sí. Yo leo por ahí que está escrita entre el 95 y 98. Exacto. Uh-huh. Exacto. Entrando, pero, ya, que no, sí, pero que no estaba publicada. No, claro, escrita, no, fue escrita pero no momentos, publicada, exacto. Claro. Sí, son dos cosas distintas. Claro. De lo que habla un poquito es de la historia, ya como para entrar en la obra, uh-huh, de un padre boxeador. ¿Puede ser? Claro. Claro, su padre, pero boxeador amateur, digamos. Ajá, a ver. Amateur. Claro. Volvemos a Sepulcros de Viajeros. Sí, sí, sí. Un tipo muy muy especial, el mexicano, era este. Ajá. De una buena posición, qué sé yo, aparentemente nunca necesitó esforzarse demasiado por conseguir el dinero para abastecerse a él y a su, uh-huh, familia, que, uh-huh, ya les comenté, tenía a su mujer y a sus hijos en Chile y él vivía en México. Claro. Una cosa medio así. Hay unas escenas muy muy particulares y son lindas de leer cuando en un momento el padre viaja a Chile y están en un feudo, uh-huh, porque hay gente de un nivel, digamos, bastante acomodado, uh-huh, todo esto, uh-huh, y entonces deciden hacer una cabalgata y su padre, que era un arriesgado, qué sé yo, después uno sabe que hacía no sé cuántos años que no cabalgaba y sin embargo se lanza a hacer estos saltos porque iban por una campiña, uh-huh, y qué sé yo cuánto. Y todo entonces en un momento, claro, en, uh-huh, un momento, a ver, aquí estoy bien, digo, porque había también un amigo de la madre, así que estaba el dolorido amigo de mi madre y estaba yo y cinco chilenos más, y recuerdo dolorido, que bebían... Dolorido amigo de mi madre. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cinco chilenos más, y recuerdo que bebían vino maulino, y a medida que nos alejábamos de la casa grande, recuerdo también algunas bromas, algunas alusiones al arte de la equitación, uh-huh, en ambas repúblicas hermanas. Claro. Es una manera de hablar. Sí, vos sabés que... Pues Chile, espera, esto es, sí, muy gracioso, pues Chile y México no se parecen en nada. No. Salvo que uno de los dos, ajá, es el primer país de Latinoamérica y uno de los dos es el último. Claro. La cabeza y la cola del, claro, subcontinente. Exacto. Pero sí, ¿quién, sí, es la cabeza, sí, sí, y quién es la cola? Dependerá de quién lo mire. ¿De dónde o lo de mire? Quién lo sufre. Claro. No, sí, no, pero yo te iba a hacer... Hay un parangón que me parece a mí que tiene que ver con el tema de los caballos. Porque es muy importante el caballo mexicano y el caballo chileno también, para muchas, ¿sí?, cosas. Sí, ajá, sí, sí, sí. Tienen, ah, algunas razas que son, no sé si características, sí, pero son representativas de los países. Ah, no sabía, sí, eso, ¿ves? Sí, sí, por eso yo lo quería agarrar por ese lado. Pero a ver, bueno, si, si te parece, si lo podemos terminar el viernes que viene. Porque bueno, fantástico, si este hombre es un... No, da para mucho, claro, la verdad. Claro, ¿no? Claro. No, no. ¿Y esta... no, porque además tenías pensado un otro libro de él, ¿no? Bueno, Nocturno de Chile. Nocturno, uh-huh, de Chile, que básicamente de lo que se trata es de hacer un parangón entre la, la dominación de los terratenientes agrícolas y, bueno, como se dice, poderosos en cualquier aspecto, y lo que son los mecenas, es un paralelo entre el poder económico y el poder intelectual, que es muy interesante. Por eso les digo que es un tipo que realmente vale la pena leerlo, y hay que leerlo detenidamente. Pero bueno, a mí te propongo lo siguiente, o te proponemos en realidad lo siguiente, Julia, ya que tiene estas características ciertamente interesantes, digamos, no solamente por la calidad literaria que seguramente tiene, sino por estas comparaciones tan tan rimbombantes, ¿no? Estamos hablando de Joyce, de, de Cervantes. Por ahí también leí que se lo compara también con Borges, con Cortázar. Bueno, son como nombres enormes, ¿sí? Son monumentos de la literatura hispano... Hablante. Exactamente. Entonces, bueno, la propuesta es, si te parece, que continuemos con este mismo Roberto Bolaño la semana próxima, y que, si te parece posible para vos, tratar de traernos algo como para abrir esto, de estas comparaciones tan, tan importantes que el tipo es... es sujeto de semejantes comparaciones, en realidad, ¿no? Me parece muy... ¿A vos, Oscar? Sí, claro, claro. ¿Te parece bien? Sí, sí. Es más, dentro de este Sepulcro de Vaqueros, son tres novelas dentro de una. Ah, son tres pequeñas novelas. Ah, sí, sí, por eso te decía. Bueno, me parece que Don Roberto da para mucho. Sí. Para mucho, claro que sí. Así que, bueno, te esperamos con todo esto, si, si te parece bien, el próximo viernes. Muy bien, listo. Muchas gracias, hasta el viernes. Chau, chau. Beso grande, chau, gracias, otro para vos.